Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Gracias por escuchar este programa y gracias a la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y a Leonardo López por transmitirlo. También agradezco a mi esposa Patricia Bianchi por su apoyo. Mi nombre es John Telford. Durante unos 45 minutos hablaremos de cuestiones de geopolítica internacional. Los programas Cuestiones Internacionales se encuentran en el sitio web archive.org, buscando Cuestiones Internacionales en la página titulada Programas de Radio FM, Punta del Indio. Este programa de Cuestiones Internacionales será el último por el momento. Veremos más tarde si puedo retomar los programas en algún momento. El título de este programa es Afganistán, ¿por qué China será la gran ganadora? La semana pasada, el 15 de agosto de 2021, el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, abandonó su país, abandonó a su pueblo y huyó a los Emiratos Árabes Unidos en la zona del Golfo de Oriente Medio. Varias personas, entre ellas el enviado ruso en Kabul, Zamir Kabulov, afirmaron que el presidente Ghani escapó con cajas de dinero en efectivo, y el expresidente Trump de Estados Unidos describió al presidente Ghani como, cito, un completo ladrón. Cuando Trump fue presidente, sin embargo, mantuvo estrechas relaciones con el presidente Ghani y lo elogió. El motivo oficial de la invasión en 2001 fue eliminar a Al-Qaeda y a Osama Bin Laden, que tenían su base en Afganistán. Se les acusaba de estar detrás de los atentados de Nueva York y Washington en septiembre de 2001. Irán también era un posible objetivo de la invasión, dado que la posterior invasión de Irak colocó a Irán entre dos grandes países ocupados por tropas estadounidenses. Sin embargo, una importante motivación para la invasión fueron también los intereses comerciales relacionados con planes para la construcción de oleoductos, lo cual al final nunca sucedió. En el proyecto original participaba la empresa argentina Bridas. Más tarde, la empresa estadounidense Unocal desempeñó un papel principal. En 2005, Unocal fue adquirida por Chevron. Antes de la invasión, el Departamento de Estado de Estados Unidos había sido fundamental en las negociaciones entre los talibanes y las compañías petroleras en relación con el oleoducto previsto. El oleoducto iría desde Turkmenistán, en el norte, a través de Afganistán, pasando por Pakistán y llegando al aliado de Estados Unidos, India. El expresidente afgano Hamid Karzai, que tomó el poder tras la invasión, y el ex embajador de Estados Unidos en Afganistán, Salmai Khalilzad, habían sido asesores de Unocal. Khalilzad también había sido representante personal del presidente Bush. La familia Bush y poderosos asesores como Dick Cheney han estado estrechamente relacionados con los intereses petroleros en Estados Unidos. Estados Unidos gastó casi 2,3 millones de millones de dólares en la ocupación. Aunque Estados Unidos ha sufrido una gran derrota, el complejo militar industrial que suministra esas guerras no ha sufrido las consecuencias de la misma. La mayor parte de ese dinero fue a parar a empresas e intermediarios occidentales. Por ejemplo, Michael Waltz es un miembro republicano de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el sexto distrito del Congreso de Florida. Según el sitio de noticias Intercept, ha pedido al presidente Joe Biden que cambie de rumbo y relance las operaciones militares en la región afgana. Él habla de una guerra de 100 años. Él es un excomandante de los Boinas Verdes, ex asistente del consejero presidencial Dick Cheney, y cito, un padre enfermo por lo que vendrá para las mujeres y las niñas afganas. Antes de ingresar al Congreso en 2018, él dirigió una lucrativa empresa de contratación de defensa con oficinas en Afganistán. La compañía fue vendida recientemente a Pacific Architects and Engineers, o PAE por sus siglas, uno de los mayores contratistas de guerra que Estados Unidos ha contratado para capacitar a las fuerzas de seguridad afganas. Según The Intercept, esa venta habría enriquecido personalmente al congresista Waltz en hasta $26 millones. Para el señor Waltz, el momento fue impecable. La venta se produjo justo antes del anuncio formal de Donald Trump y de Joe Biden de finalmente terminar la guerra en Afganistán. Las acciones de PAE han bajado casi un 20% desde el año pasado, y la mayor caída de valor se produjo durante el último mes. Se ha informado que la compañía se encuentra entre las más perjudicadas por la decisión de retirar fuerzas en Afganistán. Pero el señor Valls vendió antes. Además, se han hecho varias acusaciones de fraude contra la empresa PAE. Se pagaron millones de dólares para resolver esos casos. El trabajo de Metis Solutions en Afganistán incluyó el controvertido área de la extracción de minerales. El trabajo de desarrollo de soluciones mineras se financió con fondos del gobierno de los Estados Unidos donados para Afganistán. Al parecer, muchos proyectos nunca se iniciaron. Y hubo otras irregularidades importantes. En 2011, la Comisión Independiente sobre Contratación en Tiempos de Guerra informó al Congreso de Estados Unidos que, durante la década anterior en Irak y Afganistán, Estados Unidos había perdido entre 31 y $60 mil millones por despilfarro y fraude, y que esta cantidad puede seguir aumentando. La semana pasada, el presidente Ghani huyó mientras el Ejército Nacional Afgano se deshacía ante el avance de las milicias talibanes. Los talibanes ocuparon rápidamente la capital, Kabul. Muchos creen que existen acuerdos secretos entre los talibanes y Estados Unidos, y posiblemente con el derrotado gobierno afgano. Una vez más, los talibanes se han convertido en los principales gobernantes del país. Habían gobernado la mayor parte del país entre 1996 y 2001, pero en 2001 los talibanes se vieron obligados a abandonar el poder por la invasión de Estados Unidos. La mayoría de los comentaristas dicen que esta última victoria talibán fue excepcionalmente rápida. De hecho, no lo fue. Desde el momento de su derrota en 2001, los talibanes han trabajado sin descanso para recuperar el poder, construyendo redes, recopilando información, controlando y administrando zonas remotas, desarrollando sofisticados sistemas de comunicación y arrebatando al gobierno y a las fuerzas de la OTAN el control de la mayor parte del rico comercio del opio. Además, desde hace años se llevan a cabo negociaciones en Doha, Qatar. Los primeros contactos con los talibanes se produjeron bajo la administración Obama. La caída de Kabul y de la mayoría de las principales ciudades se produjo después de que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN anunciaran el fin de su ocupación de 20 años. El Reino Unido había aportado la mayor parte de las fuerzas que apoyaban a Estados Unidos. Al igual que el gobierno afgano, los funcionarios de Londres se sintieron humillados y traicionados por su aliado Estados Unidos. Países no pertenecientes a la OTAN, como Australia, también habían enviado tropas. Con asombro, el mundo observó las escenas de pánico y caos en Kabul. Los helicópteros y aviones de Estados Unidos evacuaron desesperadamente a su personal en la derrota más humillante desde Vietnam. La invasión había causado la muerte de entre 100.000 y 200.000 personas. Casi todos eran afganos. En previsión de la salida de Estados Unidos de Afganistán, hace unas semanas emitimos 3 programas de cuestiones internacionales sobre el país. Examinamos la historia de Afganistán, la invasión soviética y la historia de los 20 años de ocupación por parte de Estados Unidos y de sus aliados. Esa fue la guerra más larga en la que participó Estados Unidos. Puede encontrar esos programas en el sitio archive.org. Y tal vez lo vamos a repasar en un momento futuro. El programa de hoy analizará el impacto geopolítico de la victoria de los talibanes. Examinaremos la multitud de estados y los intereses comerciales que hay detrás de ellos, que se ven afectados por este acontecimiento paradigmático. Algunos países se beneficiarán y otros habrán perdido influencia. Los 4 países que más ganan son Pakistán, Irán, Rusia y China. En este programa nos centraremos en el que probablemente sea el país más importante para los talibanes, China. Las cuestiones internacionales para el programa de hoy son: ¿quiénes son los talibanes y cómo han retomado el poder en Afganistán? ¿Por qué es tan importante Afganistán en términos geoestratégicos? ¿Por qué China será probablemente el mayor ganador de este acontecimiento histórico? Comenzaremos con la primera pregunta. ¿Quiénes son los talibanes y cómo han retomado el poder en Afganistán? Para entender las implicaciones geopolíticas de la victoria de los talibanes, hay que mirar un mapa. Por lo tanto, mientras nos preparamos para abordar este tema, sería bueno que los oyentes abrieran Google Maps o un atlas, busquen Afganistán y observen atentamente las fronteras y la ubicación del país. Esa ubicación ha sido altamente estratégica a lo largo de toda la historia. Explica la mayor parte de lo que escucharemos en este programa. Mientras busque el mapa, Analizaremos a los talibanes y su asombrosa victoria. La palabra talibán significa literalmente estudiantes o buscadores. Se refieren a sí mismos como el Emirato Islámico de Afganistán. Es un movimiento religioso político islamista, Deobandi, y una organización militar. Los Deobandi fueron un movimiento nacionalista islámico que formó parte del movimiento de independencia de la India contra el Imperio Británico. En Afganistán, los Deobandi fueron fuertemente financiados por Arabia Saudita y Pakistán contra la invasión soviética. Los pakistaníes, especialmente su todopoderosa agencia de inteligencia interservicios, la ISI en inglés, trabajaron en nombre de Estados Unidos y de otros. Muchos gobiernos consideran oficialmente a los talibanes como terroristas. Es importante señalar que estos gobiernos han mantenido negociaciones detalladas con los talibanes durante años. De 1998 a 2001, los talibanes tuvieron el poder sobre aproximadamente 3/4 partes de Afganistán. El control del comercio de heroína era muy rentable. Imponían una interpretación estricta de la ley islámica sharia. Los talibanes surgieron en 1994 como una de las facciones destacadas en la guerra civil afgana que estalló tras la retirada de las tropas soviéticas en 1989. Estaban formados en gran parte por estudiantes llamados talib, de las zonas pashtunes del este y del sur de Afganistán, que habían sido educados en escuelas islámicas tradicionales y que habían luchado durante la guerra soviética afgana. Bajo el liderazgo de Mohammad Omar, el movimiento se extendió por la mayor parte de Afganistán, desplazando del poder de los señores de la guerra regionales, los líderes de los mujahidines. En 1996 se creó el Emirato Islámico Talibán de Afganistán y la capital afgana se trasladó a Kandahar, que era la base de los talibanes. Los talibanes mantuvieron el control de la mayor parte del país hasta su derrocamiento tras la invasión liderada por Estados Unidos en 2001. En su punto de más fuerza, el reconocimiento diplomático formal del gobierno talibán solo fue reconocido por 3 naciones, Pakistán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Los talibanes han sido condenados internacionalmente por la dura aplicación de su interpretación de la sharia islámica, que ha dado lugar a un trato brutal de muchos afganos. La brutal misoginia de los talibanes es considerada infame en todo el mundo. Esto incluye, hasta el día de hoy, la lapidación hasta la muerte de las mujeres acusadas de lo que los talibanes consideran delitos sexuales. Y las minorías religiosas y étnicas fueron fuertemente discriminadas durante el gobierno talibán. Los talibanes también destruyeron numerosos monumentos, entre ellos los famosos Budas de Bamiyan, de 1500 años de antigüedad. Eran inmensas estatuas talladas en una montaña. Es muy poco probable que los talibanes cambien su régimen autoritario, brutal y dominado por los hombres, a pesar de los intentos de mostrar una cara más aceptable. Pero lo que sí cambiará son sus relaciones internacionales. están negociando con cualquiera que quiere hacer negocios en el país. Y están dando garantías a sus vecinos más cercanos para asegurarlo. Y eso cambiará la geopolítica de la región para siempre. ¿Cuál es la importancia geopolítica de Afganistán? A estas alturas, habrás tenido tiempo de abrir un mapa de Afganistán. Sus fronteras explican su importancia y lo que puede ocurrir ahora. Al sur y al este está Pakistán. Es la frontera más larga que tiene Afganistán. Pakistán es una potencia nuclear y es un enemigo acérrimo de India, que también es una potencia nuclear. Pakistán ha tenido una enorme influencia en Afganistán. Esto ha sido en función de sus propios intereses, pero también, hasta hace poco, de los Estados Unidos y de otros, como los Estados Árabes ricos en petróleo. Pero las relaciones con Estados Unidos se deterioraron hace varios años. La mayoría de los talibanes pertenecen a la etnia pashtún. El idioma principal en Afganistán es el pashtún. El imperio británico dividió a los pashtunes y así dividió Afganistán, al imponer una frontera llamada la línea Durand. Eso dejó a muchos pashtunes dentro de la India occidental, lo que ahora es Pakistán. La intención era crear una zona de contención o de amortiguación para proteger a la India, la llamada joya de la corona británica. La Agencia Pakistaní de Inteligencia Interservicios y el Ejército Pakistaní siguieron apoyando a los talibanes en todas las etapas de su desarrollo. Hay quien dice que, en un momento dado, controlaban a los talibanes. Se dice que lo hacen tanto para controlar Afganistán como para utilizar a los talibanes en Kashmir, la región que Pakistán se disputa con India. La unificación de la mayor parte de Afganistán bajo un único gobierno talibán, beneficia a Pakistán de numerosas maneras. En particular, permite a Pakistán y a China extender la iniciativa Belt and Road, o la Franja y la Ruta, a Afganistán. Esto aísla aún más a la India, al tiempo que refuerza los vínculos de Pakistán con China. India se considera un rival de China. Tienen un amargo conflicto fronterizo desde la creación de la India. China derrotó a India en una guerra en la década de 1960 y el año pasado volvió a estallar en brutales combates cuerpo a cuerpo, en lo que murieron quizá decenas de personas. La segunda frontera más grande de Afganistán está en el oeste, con Irán. Irán también ejerce influencia en Afganistán. El tercer grupo étnico más numeroso es el de los Hazara. A diferencia de la mayoría de Afganistán, son musulmanes chiitas, similares a los chiitas de Irán. También hablan un dialecto del farsi, que es la lengua de Irán. Irán tiene al menos tres razones para celebrar la derrota de Estados Unidos en Afganistán y la llegada de un gobierno poderoso. En primer lugar, eso elimina la amenaza de invasión de Estados Unidos y de incursiones de grupos apoyados por ellos. Los talibanes han dado garantías a Irán en este sentido. En segundo lugar, puede facilitar el regreso de muchos de los casi 3 millones de afganos que viven en Irán, de los cuales 3/4 millón son refugiados formalmente reconocidos. Y lo que es más importante, la victoria de los talibanes rompe el cerco de Irán, por un lado. Esto fortalece a Irán frente a sus principales enemigos, como Estados Unidos, Arabia Saudita, Israel y los Emiratos Árabes Unidos, donde ahora se encuentra el presidente en el exilio. Y como veremos en la próxima parte del programa, el fin del aislamiento físico de Irán da a China acceso directo por tierra a las inmensas reservas energéticas de Irán y da a Irán acceso a los inmensos mercados de China. La tercera frontera está al norte, con los estados de Asia Central. Turkmenistán es inmensamente rico en petróleo y gas. Como decíamos al principio de este programa, Turkmenistán y las corporaciones internacionales tienen interés en hacer tratos para el tránsito de su gas a través de Afganistán. El otro estado de Asia Central que limita con Afganistán es Tayikistán. Ahí Rusia es la principal influencia, incluso a través de sus grandes bases militares en Tayikistán. Rusia lleva años negociando con su antiguo enemigo, los talibanes, y en este momento están intentando formar una coalición en Afganistán. Pero una vez que los talibanes tomaron el poder, Rusia inició unos ejercicios militares muy potentes y, como ellos mismos dijeron, muy visibles, conjuntamente con otros países de Asia Central. Estas comenzaron en la frontera entre Tayikistán y Afganistán. Fue una clara advertencia y una señal de precaución por parte de Rusia antes de reconocer plenamente a cualquier gobierno dirigido por los talibanes. Rusia tiene dos intereses principales en relación con Afganistán. En primer lugar, evitar cualquier expansión del fundamentalismo islámico dentro de sus aliados de Asia Central y, a través de ellos, en Rusia. Rusia dice que uno de los beneficios de la ocupación de Estados Unidos fue que también ayudó a detener la expansión de los grupos islámicos. Los talibanes dicen que no permitirán ninguna incursión en los países vecinos, pero Rusia será cautelosa. Y es razonable suponer que Rusia se está coordinando con los chinos, que comparten la misma preocupación. Y el segundo interés principal de Rusia es obvio: los negocios. Los talibanes están abiertos a los negocios. Rusia puede ahora ampliar los oleoductos y las rutas hacia el sur de Asia. Por último, la única otra frontera es muy difícil de ver porque es muy pequeña. Se encuentra en la esquina superior derecha del mapa. Tiene apenas 50 kilómetros de longitud. Y esa diminuta frontera es ahora la más importante de Afganistán y una de las más importantes de Asia Central y de Asia del Sur, en donde Afganistán se encuentra con China. Beijing ha observado cómo la incursión de Washington en Afganistán se había convertido en un embrollo complicado y costoso. Ahora Beijing está dispuesta a actuar. Aunque Beijing todavía no ha reconocido formalmente a los talibanes como el nuevo gobierno de Afganistán, China emitió una declaración el lunes 17 de agosto. Decía que China respeta el derecho del pueblo afgano a determinar independientemente de su propio destino y desarrollará relaciones amistosas y de cooperación con Afganistán. El mensaje aquí es claro. Beijing tiene pocos reparos en fomentar una relación más estrecha con los talibanes. China está dispuesta a imponerse como el actor externo más influyente en un Afganistán ahora abandonado por Estados Unidos. En las próximas partes de este programa examinaremos las razones por las que Afganistán es importante para China. ¿Cuáles son los intereses estratégicos de China en relación con Afganistán? Con la retirada de Estados Unidos, Beijing puede ofrecer lo que más necesita Kabul: apoyo político e inversión económica. Y a cambio, incluso antes de la toma de Kabul, los talibanes habían prometido proteger las inversiones chinas en Afganistán. China tiene al menos 4 intereses importantes en esa región. Estos son por orden de importancia. 1. Detener cualquier propagación del fundamentalismo islámico en la región uigur del noroeste de China. 2. Avanzar en el enorme proyecto logístico, el Cinturón y la Ruta, o la Franja y la Ruta, The Belt and Road Initiative, y facilitar la importación de petróleo y gas desde Irán y las exportaciones a Irán y a Medio Oriente. 3. Intervenir en la explotación de la inmensa riqueza mineral de Afganistán. Y 4. Aliviar la presión sobre el creciente y potencialmente explosivo conflicto en el mar de la China Meridional. Terminaremos este programa analizando cada uno de estos 4 intereses uno por uno. ¿Cuál es la política china con respecto a la región musulmana uigur del noroeste de China? La presencia de las tropas de Estados Unidos contribuyó a evitar que los grupos armados utilizaran Afganistán como refugio. Pero ahora Beijing está en una posición mejor para evitar que lo que considera grupos antichinos se afianzan en Afganistán y en la vecina región de los uigures chinos. China está aplicando allí una política fuerte y represiva en contra de los grupos fundamentalistas musulmanes. Una de las principales preocupaciones de China es el movimiento islámico del Turquestán Oriental. Según un informe del gobierno chino, el grupo tuvo sus primeras raíces en Afganistán. Según las Naciones Unidas, recibió apoyo de los talibanes y de Al-Qaeda en la década de 2000. En julio de este año, se celebró una reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, y el Mullah Abdul Ghani Baradar, líder adjunto de los talibanes. En esa reunión, Baradar prometió que los talibanes nunca permitirían que ningún grupo utilizara el territorio afgano para realizar actos perjudiciales para China. ¿Qué significado puede tener la victoria de los talibanes para la Iniciativa Logística Global Belt and Road Initiative y para el comercio de petróleo y gas y mercancías? China tiene lo que Afganistán necesita: la capacidad para llevar adelante obras de infraestructura. Eso es una oportunidad para China. Las capacidades de China son posiblemente inigualables, especialmente cuando también llegan con fondos para proyectos llave en mano. Uno de los actuales planes de inversión a largo plazo de China es la iniciativa del Cinturón y la Ruta, o la Franja y la Ruta, un esfuerzo para financiar y construir infraestructura en toda la región y, de hecho, en todo el mundo. Y Afganistán ha sido hasta ahora una pieza atractiva, pero ausente del enorme rompecabezas. Si China pudiera ampliar el cinturón y la ruta desde Pakistán hasta Afganistán, por ejemplo, con una autopista de Peshawar a Kabul, abriría una ruta terrestre más corta para acceder a los mercados de Oriente Medio. Una nueva ruta a través de Kabul también debilitaría la resistencia de India a unirse a ese proyecto inmenso. Y si India no entra en la iniciativa, eso reforzaría el cerco a India por parte de China y sus aliados tales como Pakistán y Sri Lanka. Y este acceso terrestre facilitaría la construcción de oleoductos y gasoductos desde Irán hasta China. Esto ayudaría a asegurar una parte significativa del déficit de China en combustibles fósiles y, a su vez, como hemos oído, daría a Irán más independencia comercial. La política pakistaní en Afganistán está impulsada en gran medida por los objetivos estratégicos de asegurar un gobierno amistoso en Kabul y socavar la creciente influencia de India en Afganistán. A Beijing le interesa, sobre todo por el éxito del proyecto de la Franja de la Ruta, asegurarse de que Pakistán y Afganistán tengan buenas relaciones. No es ningún secreto que China ya goza de una fuerte influencia en Pakistán. Pakistán debe a China miles de millones de dólares, anticipando un papel más destacado y una necesidad futura. Beijing se comprometió en junio a seguir ayudando a desarrollar y mejorar las relaciones entre ambos países. ¿Qué minerales le interesan a China en Afganistán? Con toda probabilidad, los talibanes darán a China acceso a enormes yacimientos minerales sin explotar. Esto incluye metales industriales críticos como el litio, el hierro, el cobre y el cobalto. Están valorados en al menos $1 millón de dólares. Y por último, y probablemente de mayor importancia, ¿cómo es que Afganistán, que no tiene salida al mar, tiene una importancia para el mar meridional de China, a casi 5.000 kilómetros de distancia? Como oímos en el último de los tres programas sobre Afganistán en mayo de este año, una razón estratégica para la retirada de Estados Unidos es centrar sus esfuerzos políticos, diplomáticos, comerciales y militares en lo que ha identificado como su enemigo número uno, China. Una de las principales estrategias es la construcción de una alianza con Japón, India y Australia, en un intento de rodear a China. Esta alianza se denomina el Quad. El Mar de China Meridional y Taiwán son los focos de los últimos incidentes que se han ido agravando poco a poco. Estados Unidos insiste en navegar con sus poderosos buques de guerra cerca de las costas reclamadas por China. Eso sería similar a que los británicos navegaran con sus buques de guerra más potentes cerca de la costa continental de Argentina, con una muestra de fuerza sobre las Malvinas. Y China está reclamando atolones, que son pequeñas islas de coral, y construyendo islas artificiales como bases militares. La salida de Estados Unidos de Afganistán puede tener dos implicaciones contradictorias para el conflicto del Mar de China Meridional. En primer lugar, permite que Estados Unidos y sus aliados se concentren en el conflicto de allí. Esto aumentará las tensiones. Pero por otro lado, como hemos visto en los tres puntos anteriores, China no necesitaría ahora depender tanto del mar de la China Meridional para acceder al Océano Índico y a Oriente Medio. Dispondrá de una ruta terrestre más corta, más sencilla, barata y controlable hacia Irán y Oriente Medio. Y así que, para terminar, solo el tiempo dirá cómo funcionan al final todas estas variables. A pesar de lo que sabemos, hay muchas cosas que son secretas o que cambiarán. Como señaló recientemente un presentador en este radio, nuestra ignorancia es enciclopédica. Sin embargo, hasta ahora, parece que China es la clara ganadora de la victoria de los talibanes. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado al programa. Y recuerden que pueden escucharlo cada semana en el mismo horario aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Se transmite los martes a las 13 horas, los miércoles a las 16 horas, los viernes a las 13 horas y los domingos alrededor de las 14 horas. Y como he dicho, este será el último programa por ahora. Como siempre, ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes y les invito a escuchar la música de cierre.